Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 31 de octubre de 2015. Más ayes para el profeta. Sábado 24 de octubre. Para memorizar. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías capítulo 20, verso 7. Una cosa que todo seguidor de Dios algún día aprenderá es que el ser un creyente en Jesús y buscar hacer su voluntad no nos garantiza un pasaje fácil por la vida. Después de todo, se nos ha dicho que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Esta es una verdad que ciertamente Jeremías estaba aprendiendo personalmente. Sin embargo, nuestra fe puede darnos una comprensión más amplia sobre la cual podemos afirmarnos en medio de nuestras luchas. Es decir, cuando nos llegan sufrimientos y pruebas injustas, y muchas de ellas son injustas, no necesitamos sentirnos solos, sin importancia ni propósito, como a menudo se sienten las personas que no conocen a Dios. Sabemos del cuadro más amplio y la esperanza final que Dios nos ofrece. No importa cuán terrible parezca el presente, de este conocimiento y esperanza podemos obtener fuerzas. Jeremías conocía este contexto, aunque a veces parecía olvidarlo y concentrarse en su lugar solamente en sus males.